¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. No te dejes engañar por esta sociedad consumista.